Cuando el corderero el quinto sello abrió y bajo el altar un clamor que ascendió, las almas de mártires, fieles en verdad, clamaban justicia con gran intensidad. ¿Hasta cuándo, Señor, el santo y fiel, no juzgas la tierra con tu gran poder? Nos persiguieron, derramaron sangre, pero nuestra esperanza en tu trono arde. Oh, almas que sufren, vuestras voces oí. Os ha de cubrir, esperad un poco, el plan ha de cumplir. La historia en el cielo no ha terminado, otros han de unirse al grupo llamado, perseguidos por fe en Cristo anclados, aunque el mundo los niegue, serán coronados. El clamor de justicia no es en vano, Él seca las lágrimas con su mano. Los tiempos se cumplen, el juicio será la gloria. Sello revela la verdad, justicia divina llegará en su andar. Fieles y mártires en Cristo están, y en su reino eterno por siempre reinarán.